¿Por qué no vuelve la noche? ¿Por qué la tarde es alarga? ¿Por qué no oscurece ya para que llegue pronto el alba? Sobrevivir, pues mi padre se tuvo que ir porque no había trabajo.